estás? Acá otra vez, Paraguay Vive. En este espacio, donde te puedo decir buen día, buenas tardes, buenas noches o el momento que vos quieras. Porque las nuevas tecnologías de comunicación te dan esa posibilidad. Tenés un archivo, te lo guardás, lo escuchás de a poco, lo escuchás de una vez, escuchás lo que te gusta, escuchás lo que no te gusta. Y acá estamos, Paraguay Vive, el número 12 de la segunda generación. Y queremos agradecerle a la retaguardia por este estudio, a Natacha por operar y para dar coherencia y que esto se entienda, a Luciano Arruga, que nos interpela con su sonrisa, con su dolor, con sus gritos callados, con canallas que andan suelto, son cómplices. Y les mandamos un abrazo a la familia, a la hermana, a Vanessa, a Natacha y a todos los que luchan para que no tengamos que conocer más historias de este tipo de abusos. Y esto es Paraguay Vive. Acá recibimos y distribuimos solidariamente noticias, convocatorias y denuncias. Estamos a disposición de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y esto que escuchamos es Mac Bro. Ejibur Endive, llama a la aldea que venga. Y vamos con antes de entrar con nuestro acostumbrado recuerdo a los corales y homenaje, alguna noticia de Paraguay. Y hoy día Paraguay es un campo de juego donde fuerzas contrarias confrontan. Una con superioridad económica, comunicacional, cultural, armada, jurídica, y la otra los de siempre, los dignos, los que son pacíficos, los que caen y siguen. Recuerdan en Asunción los 3 años de la masacre de Curuguaytí. Se realizó un acto al costado del Panteón de los Héroes para conmemorar el 3er aniversario de la masacre de Curuguaytí. El 15 de junio, con motivo de los 3 años de la masacre, la Comisión de Víctimas convocó a un acto al costado del Panteón de los Héroes. Eso fue a las 6 de la tarde. Martina Paredes, hermana de los fallecidos Luis y Fermín Paredes, refirió respecto al 3er aniversario del procedimiento fiscal policial en que murieron 11 campesinos y 6 policías, que a pesar del tiempo transcurrido no se ve ninguna voluntad de las autoridades en la resolución del problema de las tierras, la situación de los procesados y mucho menos en la reparación a los familiares de las víctimas. Las tierras de Marina Cue, a pesar de los numerosos elementos que prueban que se trata de tierras públicas, siguen en poder de Campos Morombi, socio de Stroessner, en cabeza de Blas Riquelme. Asimismo, se cambió la fecha del juicio oral a los únicos condenados de antemano, los campesinos. Y esto ante el pedido de la Fiscalía, que no llegaba preparado para la fecha del 22 de junio. Esto se va a llevar a cabo el 22 de julio en la ciudad de Asunción, por pedido de los abogados de los campesinos. Así que bueno, esto es una de las partes. Y ahora vamos a escuchar un poquitito a los corales y vamos a seguir con la palabra de uno de los abogados de los campesinos. Papá Grira era muy tenta, ni es por un, va a cuajejar. Posherta Paraguay, Jesús mi chamoñe Eva. Poguambo e pelle mama, mi apiti apoputa. Y yo miran a Yuma, Doctor Rodríguez de Francia, Olla Pujicua Aisha, como pu acacua, o pedo Carlos Puta. Hoy sambo de tu isha Aisha, Mariscal Cacuyana, Ome Eosamahua. Pero y el Paraguay, Oñejeno y el gigante, hoy la universidad es fundición a ferrocarril. Castilla y Amayoy, de Tambueto y Cuba, a mi imperio que Cuba no me ingreco a pedir. Con ambas ellos yo vi, con mi potencia moñeme, con mi pina y mi chape, oñe puedo huir. Y por aveña fundí, porque cojamos un peligro, hoy tenemos a tu enemigo contra raza guaraní. Ya upe y de momoí, rumba y agua cotetame, la raza un día muaye, o país ya boñeja. Ni el demonio en Brajuipa, ni el de Yopica tu jaisha. Co amo mi ven de patria, hoy sam juba que ta. Fuera y villa dispara, ni a sovita tan muere. Ojo se cuba y cuama, la hoja a no me chupé. Impuesto mate y bate, opa derecho a justicia. Que iba tu y cuque iba, baupenilla ese ve. A tu y yo y equivoca, con a traidor de la patria, con guaraniñan de raza, con a sopa y te jamuá, con a Judas yo pensar, ay poña de mosembabo, añan de grupo putabo, gringora coño muñá, an atajo y yo yuá. Brasilero nos embecubio, los nacianos ya copubio, coreanos a japonés. Privilegiado meme, amor con garantía, afuera la tiranía, Paraguay, coñanemba. ¿Qué tal? Yo te puedo asegurar que Horacio Carte, que es el actual presidente, cuando dice traidor a la patria, vende patria, degenerado, me parece que le caben todas. Pero bueno, el tipo parece que no se da cuenta de eso. Y acá seguimos con el tema de Marina Cue, y valgan las diferencias, porque cuando uno tiene que recurrir al sistema judicial paraguayo y vuelve a Argentina, realmente es como el día y la noche, ¿no? Uno viene de un sistema judicial, cuando vos te presentás el sistema paraguayo, que es uno de los más retrasados, más feudales, más amañados, más complicados con todas las maniobras que tengan que ver contra los pobres. Y los abogados que defienden a... Seguimos con Marina Cuey, seguimos con Curuguaití, porque cuando esto pasó hace 3 años... Y ya previo a que esto fuera el motivo para desalojar un presidente constitucional, como fue el derrocamiento de Fernando Lugo, por medio de una maniobra espuria, donde se combinó la muerte, las mafias, las justicias mafiosas y los políticos. Y en pocas horas desalojaron un presidente que era la esperanza del pueblo paraguayo, una esperanza lenta, una esperanza tardía, una esperanza que hubo que sostenerla a pesar de los gestos que iba haciendo Fernando Lugo, que contradecían las promesas. Pero bueno, pero Paraguay tiene esas cosas, por muchos que son detestables, hay unos pocos que realmente brillan, y algunos de ellos son los abogados que están defendiendo a los campesinos que ya están condenados de antemano por este tema de la masacre de Curuguaití. y uno de sus abogados es Guillermo Ferreiro. Y Guillermo dice, la Fiscalía es una asociación criminal institucionalizada. A 3 años de la masacre de Curuguaytí y el inicio del juicio oral contra los campesinos acusados, la defensa sigue denunciando las irregularidades del proceso, acusando a la Fiscalía de accionar de manera criminal. Con motivo a 3 años de la masacre de Curuguaytí, que se fijó por acción de los abogados defensores, que la audiencia de juicio oral se hiciera en la ciudad de Asunción. Y cambiaron la fecha porque esto coincide con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los observadores de derechos humanos de la ONU. Entonces, para retrasar y para que esto no coincida ni con esto ni se cruce con nada que tenga que ver con el Papa, cambiaron la fecha al 22 de julio. Ferreiro, que es el abogado de las víctimas, Guillermo, dijo, señaló que el Ministerio Público no puede demostrar absolutamente nada y que no sabe lo que pasó en la tragedia en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. En ese sentido expresó que la Fiscalía no puede demostrar qué ha hecho cada uno de los procesados, por eso apela a las acusaciones genéricas como el de homicidio doloso en grado de tentativa e incurre en la abierta manipulación de las presuntas pruebas. Acusó al fiscal Jalil Rachid de modificar e introducir regularmente supuestos elementos probatorios para condenar a los campesinos en una actuación que ha sido avalada por la jueza Janine Ríos, quien pasó por alto las irregularidades y derivó el caso al juicio oral. El abogado Guillermo Ferreiro acusa a la Fiscalía de haber hecho desaparecer la filmación de un helicóptero. O sea, durante esto le relato, durante todo el tema este, se supo que ese desalojo se pagó $100,000. $100,000 parece ser que le dieron a la jueza esta, que ordenó el desalojo, que le dieron a la partida de fiscales que acompañaron el desalojo, y a los 400 policías, con más el helicóptero y más los grupos de choque con armas de alto calibre. Todo eso parece ser que costó $100,000 desalojar a los campesinos. ¿Y qué pasa? Las filmaciones del helicóptero demuestran con toda veracidad eso fue una masacre, interna, una cuenta interna que tenían las mafias con esos policías, y de paso aprovecharon y le hicieron el favor al jefe y se cargaron a los campesinos de una manera brutal. O sea, persiguiéndolos por los pajonales, por los pastizales, rendidos en el suelo, heridos, agarrarlos de los pelos, arrastrarlos y terminar matándolos como perros, a la vista de todo el mundo. Ferreiro dijo que Rachid, que es el fiscal, que es encima pariente de Blas Riquelme, el espurio poseedor de estas tierras que se robó el estronismo, acciona de manera criminal al omitir la existencia de pruebas importantes como la filmación del helicóptero que sobrevolaba el lugar en el momento del tiroteo. Afirmó que esta filmación fue destruida o hecha desaparecer por orden de la propia fiscalía, pues en principio el comisario Roque Fleitas había dicho a una radio que había mucho material. Así también mencionó esos casquillos cuya existencia en principio fue negada por Rachid, pero que después tuvo que admitir tras difundirse el video en que se lo observa recibiendo la bolsa con la vainillas servidas de mano del ex diputado colorado Julio Colman, que aclaremos fue asesinado hace 60 días. Otro punto mencionado es el referente a que los peritos de la propia fiscalía determinaron que de las 4 escopetas mariscadoras, o sea, estos son escopetas de bajo calibre que se usan para cazar aves o lo que fuera ahí en el campo, solo una fue disparada, el otro estaba rota. Entonces, para sortear el absurdo de que 300 policías hayan sido emboscados por 60 campesinos con esas obsoletas armas de caza, la Fiscalía ha introducido irregularmente una escopeta que fue denunciada como robada días después de la masacre y encontrada en el patio de una iglesia. Ferreiro explicó que esa evidencia fue presentada solo como M17 y que la defensa nunca supo de qué se trataba, sino hasta después que hayan vencido los plazos para ofrecer testigos. De esta forma, la defensa no pudo presentar su descargo respecto a este elemento llamando al propietario denunciante, que resultó ser que el propietario denunciante de la escopeta era el sereno de Blas Riquelme en el campo de Marina Cue, Curuguaytí. ¿Qué me contás? Bueno, y ahora seguimos. La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, integrante del Congreso Democrático del Pueblo, dice, informamos las series de movilizaciones y cierre de rutas intermitentes en los departamentos de San Pedro, Cruce Liberación, Itapuá, Pirapaí, Pirapey 45, Alto Paraná, Minga Porá, Canindeyú, Jasquiñahí, Rotonda, Marina Cue, kilómetro 35. Todo esto para impulsar las políticas de lucha prolongada y hacer que de una vez por todas el gobierno del Paraguay comprenda que lo que está pidiendo el Congreso Democrático no es la derogación ni es que Paraguay sea Cuba, sino simplemente un poco de justicia, dignidad y basta de represión. Ahora, siguiendo hablando de represión y hablando de arbitrariedades que cometen los que tienen el poder, y veamos cómo juega la ley antiterrorista en esta película en la cual todo el mundo firmó contento porque lo dijo el tío Sam. Que ahora más el tío sabe más. Bueno, dice, detienen en Rosario a un guerrillero paraguayo con pedido de captura, eso yo lo pregunto. Silverio Acosta Zacarías vivía en una villa y trabajaba de albañil. Lo buscaban desde marzo del 2013 por ataques del Ejército del Pueblo Paraguayo. O sea, convengamos que el Ejército del Pueblo Paraguayo es así, es una entidad fantasmal de la cual no se tiene asidero, pero que sirve para esto, para armar falsos positivos. O gente que por ahí comete un delito, o no, qué sé yo, por ahí es una cosa común y de enseguida lo disfrazan de terrorismo, porque el tema es que tiene que haber terrorismo en Paraguay, sea como sea. Rosario, un presunto terrorista guaraní, prófugo de las autoridades de su país, que lo acusan de secuestro e incendio de una ciudad en la ciudad de Concepción, hecho atribuido al grupo guerrillero EPP, fue detenido ayer al mediodía en una villa de esta ciudad. Ahora la justicia argentina será la que decida si procede o no su extradición. Silverio Acosta Zacarías, de 32 años, cayó tras un operativo de la Policía Federal y de Interpol en Villa La Lata, a una cuadra de la vivienda donde vivía con una mujer de nacionalidad paraguaya que era su mujer, no era una mujer. Okay. Aquí está integrante de una... Acá ya lo dan, o sea, fíjese cómo cambia ya la redacción. Acá ya lo dan directamente, acá, aquí. Este integrante ya es un integrante de la agrupación del EPP y aparte también, fíjense, conocida como Agrupación Campesina Armada. O sea, unen dos organizaciones o sellos que no tienen nada que ver entre sí y el tipo no solamente es del EPP, sino que también es de la otra, es del ACA, o sea, por las dudas. Y lo mató a Gardel, dice. Días antes de la detención llegaron a la ciudad policías paraguayos, qué raro. ¿Se acuerdan del operativo Cóndor? Bueno, así también venían los paraguayos a cagar a trompada a la gente para que hable. Para seguir los pasos del prófugo, contaban con informes de inteligencia, buchonería, que advertían que el guerrillero, ya es guerrillero el tipo, estaba escondido en Rosario. O sea, el tipo estaba. Imagínate vos un guerrillero iluminado de los montes paraguayos que se pone a laburar de albañil, que tiene la mujer, el hijo y va a misa. Bueno, ok. Entonces quiere decir que todo podemos hacer. Bueno, la cosa que Acosta sacaría, el tema concreto es esto. A este hombre lo acusan ya de todo, de ser del EPP, de ser del ACA, de haber cometido un incendio, de haber invadido una propiedad. Y como siempre decimos, y esto lo comprueba, y esto las autoridades argentinas tendrían que darse cuenta, una expectativa de pena de 30 años. Entonces, si en la Argentina las penas máximas son de 25 años, porque esa es la cadena perpetua, ¿cómo vas a entregar a un tipo para que enfrente una condena de 30 años con este tipo de libelo? ¿Lo acusa? ¿Quién lo acusa? ¿Lo acusan los mismos fiscales del caso Marina Cue? Es la misma cosa. A ver, si el tipo es un delincuente común, jugalo como delincuente común, pero le echás la ley terrorista encima, entonces vale todo. Vale entregar a un tipo que se va a comer 30 años por abajo de las patas, que es la condena que ya está asignada a todos los campesinos en Paraguay. Así cruce un semáforo colorado, son 30 años. A ver, seguimos con el Paraguay, porque la verdad es que el Paraguay es infinito en este tipo de cuestiones. Dice así, adquirieron los Bush parte del acuífero guaraní. ¿Viste? Nosotros siempre decíamos hacía rato que venían por el acuífero guaraní. El acuífero guaraní, que para los que estamos acá tan lejos y que somos ricachones de agua potable y abrimos la canilla y tomamos agua de la canilla y regamos las plantas y la gente lava las veredas con agua potable. Bueno, eso es algo que se va a acabar dentro de muy poco. Y dicen así, hay un consultor de John Xinjiang, quien se consagró por buscar dentro de Wall Street dónde estaban las empresas relacionadas con los núcleos duros de poder en Estados Unidos y a nivel global. Y encontró que hay una lógica de algunas empresas que se ocupan de comprar agua a nivel global. No es que compran el agua, compran los lugares donde están los reservorios de agua dulce. Entonces se encontró que el clan Bush es poseedor de 121.407 hectáreas que en forma coincidente contienen parte del acuífero guaraní, considerado el mayor reservorio de agua dulce del planeta, que cubre 1.200.000 kilómetros cuadrados con un volumen de 40.000 kilómetros cúbicos de agua. Entonces dice así, dice que en el 2005 y 2006, durante la presidencia de George W. Bush, la familia Bush compró 80.937 hectáreas. Su nieta, Gina, compró 40.470 hectáreas. Después adquirieron un total de 121.400 hectáreas en el Chaco paraguayo, cerca de qué, cerca de la frontera, de la triple frontera, y a 200 kilómetros de Bolivia. El consultor sigue diciendo que el acuífero guaraní, bueno, bien describe que ocupa parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y que equivale a Texas y California juntos. Así que imaginémonos, mientras nosotros estamos acá hablando, los tipos vienen por el agua y nosotros ni nos enteramos. Después dice, las adquisiciones inmobiliarias de Gina Bush, gemela de Bárbara Pierce Bush, fueron consolidadas durante su extraño viaje de 10 días al Paraguay, rodeada de 10 guardaespaldas estadounidenses, y viajó bajo el auspicio oficial de la UNICEF para visitar proyectos sociales. Durante su estancia, Gina se reunió con el entonces presidente del Paraguay y dicen que hubo también, coincidentemente, en ese momento, 400 asesores militares en el Chaco paraguayo. Así que bueno, y eso es más o menos lo que pasa en Paraguay, y vemos la importancia relativa que tiene toda la región para todos y también para nosotros. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de Juana Azurduy, en la voz de La Negra Sosa. Tierra ordenarnos que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Y así fue. ¿Viste? Y Juana Azurduy, yo te digo, el otro día leía, por ejemplo, que es inconstitucional que pongan la estatua de Juana Azurduy donde estaba la estatua de Colón, ¿eh? Así que guarda el hilo corazón, que en cualquier momento, Juana Azurduy, ¿por qué les molesta tanto, loco? Porque la verdad, defenderlo a Colón, colonizador, a ver, hola, Colón, colonizador, a ver si te cierra un poco, ¿viste? Y Juana Azurduy, loco, rescatemos a Juana Azurduy, la tipa se fue para arriba, Belgrano, Jujuy, agarró Salta, ¿eh? Dejate de joder, por ejemplo, papá, había que ser mujer, y aparte una mujer que te cortaba el gañote de una, ¿eh? Ni un tipo de problema. ¿Defendiendo qué? Defendiendo la libertad, defendiendo la patria, ¿qué tal? Bueno, vamos con el tema este que sirve para todo, que sirve para que los países sean creíbles y haya inversiones, que sirve para que un país sea más peligroso que otro, que sirve para acusar a presidentes, vicepresidentes, secretarios de Estado o a cualquiera que talle, ¿de qué? De narcotráfico. Es la palabra maldita, el narcotráfico. Si la gente supiera que realmente los pibes con lo que se drogan y se hacen la cabeza es con el alcohol, y que los lima y los deja hechos un estropajo, pobrecitos, y que lo que los mata es el alcohol, ¿viste? El alcohol que compras, que paga impuestos, que paga IVA y que sostiene la economía, ¿no? Bueno, dicen así, y escuche usted, amigo: soldados del Paraguay y Estados Unidos entrenan conjuntamente para combatir el narcotráfico y el terrorismo. ¿A dónde entrenan? En el norte del Paraguay. Soldados paraguayos entrenan en el país del Paraguay junto a efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, de la Guardia Nacional de Carolina del Norte. ¿Qué tal? Son los mismos que están desplegados en Guatemala, atento al piaquí, que están en Colombia también. Todos vienen de Carolina del Norte para acá. Para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El terrorismo, lógicamente, que es el que tiene carnadura con esta ley antiterrorista aplicada y que ahora tuvo la cara visible de meterlo en cana a Zacarías ahí en Rosario, ¿no? El terrible guerrillero iluminado que laburaba de albañil, que se levantaba a las 5 de la mañana, que tenía mujer, que tenía hijo y que estaba ahí tomando tereré. Esta cooperación entre los dos países se realizará en las instalaciones del Ejército y la Escuela de Marina, informó el coronel Jorge Mieres, vocero de las Fuerzas Armadas del Paraguay. El presidente Horacio Cartes solicitó al Poder Legislativo la autorización correspondiente para el ingreso temporal al país de instructores invitados de la Compañía B, Tercer Batallón, de la 20ª Grupo de Fuerzas Especiales Aéreas de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, con sus respectivos, escucha esto, equipos, armas y municiones que serán utilizados en el entrenamiento de intercambio conjunto combinado. El Congreso paraguayo, lógicamente, que hizo, levantó la mano y aprobó la iniciativa. De 80 a 100 efectivos, esos 20 no sabemos si vienen o no vienen, o si están o no están, o si son 400, no sabemos. La Fuerza Aérea de la Armada, el Comando Logístico de Paraguay, intercambiarán con sus contrapartes estadounidenses sus experiencias sobre cómo combatir a los grupos guerrilleros, o sea, volvemos al EPP, que son los campesinos descalzos que luchan para poder sembrar algo más que sésamo, ¿eh? Entonces dice, las Fuerzas Armadas del Paraguay también entrenarán para optimizar los combates nocturnos, además fortalecerán los operativos de patrullaje, revisión y detección. ¿Qué es lo que hacen? A ver, vamos a traducir a ver cómo se entiende esto. Todos alguna vez, los que son ciudadanos, en alguna vez, los que no son ciudadanos lo entienden, han estado en algún lugar donde hay campo, donde qué sé yo. Entonces, en lugares que no son los chalets, sino que son lugares precarios, con el baño afuera, piso de tierra, no tienen tranquera, tienen un poquito de alambre, una maderita. Bueno, cuando ellos dicen detección, Eso es lo que hacen. Patean la puerta, en el medio de la madrugada, arrancan a la gente de los pelos de la cama, le dan vuelta a la casa pata para arriba y se van. ¿O no? Si están calientes, en algún momento por ahí, pum, algún tiro meten y algún campesino se murió. Así como en Estados Unidos matan negros, acá matan campesinos. Efectivos militares viajan al norte para recibir más entrenamiento. ¿Con quién? Con el Ejército Nacional de Colombia. Otra vez, con la Marina, la Aviación y el Comando Logístico, ¿de dónde? De Carolina del Norte. Así que bueno, como vemos los buitres, porque esto también incide con los buitres, porque todo tiene que ver con los buitres, porque los buitres no se limitan nada más que a la plata. Ellos quieren el poder total, absoluto, y es lo que tienen. Y para ejercer el poder necesitan tener sus ejecutores. Eso es, en este caso, esta gente que se entrena, acompañados por fiscales. Y ahora vamos a leer algo peor todavía. A ver, vos te psicoanalizás, escucha esto. Dos académicos de la Universidad de Boston detallan en una revista científica el papel que juegan médicos, psicólogos y abogados en la supervisión de los presos en los centros de detención de la Agencia de Inteligencia, o sea, la CIA en todo el mundo, especialmente en Guantánamo. Entre otras cosas, debían garantizar si eran aptos para resistir las sesiones de tormento. Decenas de médicos, psicólogos y abogados estadounidenses desempeñaron un papel clave en la elaboración de métodos de tortura y supervisaron y participaron de los interrogatorios realizados a los sospechosos de terrorismo detenidos en los centros clandestinos de la CIA. La nueva revelación se conoció a través de un artículo firmado por dos académicos. O sea que esto no viene de Cuba ni tampoco viene de Venezuela. Entonces, bárbaros entrenamientos. Acá dan los nombres de dos psicólogos que hablaron, que sirvieron eficientemente en el Pentágono, y armaron a Michael Jensen y Associates para enseñar a la CIA novedosas formas de obtener información mediante métodos que llevan a la mayor degradación humana. Ambos eran expertos en explosivos. Tras una filtración que no pudieron desmentir, se supo que eran parte del programa Survival, Evasion, Resistance and Escape, destinado a endurecer cuerpos y espíritus ante la tortura. Era un modelo para entrenar a los soldados de Estados Unidos en la resistencia a las formas más violentas de tortura, lo que implica someterse a todo tipo de vejaciones aceptadas por el bien de la patria, para recibir la ciudadanía en los casos de los inmigrantes o simplemente por dinero. De paso, ese entrenamiento lleva a conocer puntos débiles de un potencial enemigo, al igual que los psicólogos, médicos y abogados denunciados por los académicos. Ninguno de estos dos personajes enfrenta riesgos judiciales. Diputados argentinos viajan a Francia. ¿Para qué? Para seguir buscando la huella del dinero buitre. Integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso Argentino, que investigan las 4.040 cuentas de la filial suiza del HSBC, viajaron a Francia con el objetivo de profundizar la pesquisa. Acompaña a los diputados y senadores el titular de la Administración Federal de Ingresos, AFIP, Ricardo Echegaray. Este organismo acusó formalmente a la corporación bancaria de ayudar clandestinamente a la fuga de capitales y evasión impositiva. En París mantuvieron una reunión con Hervé Falciani, ex directivo galo del Banco Internacional, que dio a conocer una lista de más de 100.000 nombres de todo el mundo sospechados de llevar adelante fuga de capitales, lavado de dinero y evadir impuestos. Así que bueno, así estamos, espera, ¿dónde? Con un tema que nos gusta mucho, que fue bien recibido, que se llama Agarrate Catalina. El español no pasa. basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Entender de medio en la gamba le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Así nos necesitan, ¿viste? Así nos necesitan, fisurado, de caño. Entonces, otra vez, 20 contra 1 y a otra cosa mariposa. Y ahora vamos a ver por qué decimos que este mundo está en confrontación. Porque de un lado está este sistema que te quiere fisurado, que te quiere de caño, que te quiere desesperado. Y del otro lado también hay otros que son desesperados, pero son desesperados por vivir en libertad, en dignidad. Y esos generalmente están ubicados en los campos, que hoy día son los nuevos héroes desplazados de Latinoamérica. Y vamos a escuchar un poquitito de las noticias de la Clock. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos. Construyendo unidad en la diversidad. Aquí esperando tribuna, tribuna. Señor Chichera. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Los invitamos a recorrer junto a nosotros Colombia, Paraguay, Argentina y Costa Rica, para conocer diversas acciones de los movimientos y organizaciones sociales de nuestro gran continente. Así empezamos. Unido en este Congreso Democrático para el Pueblo, con el objetivo de analizar la situación del país y demandar un cambio al gobierno paraguayo. Vamos a escuchar este informe especial, con todos los detalles, desde la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay. En Paraguay, el sector popular en lucha prolongada logra incidir políticamente. La articulación política y social llamada Congreso Democrático del Pueblo se construye en un proceso que ya lleva más de un año, tras el análisis conjunto de varias organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, de mujeres, estudiantiles, barriales, sindicales, etc., sobre la situación que atraviesa el país, en especial considerando que el gobierno de Horacio Cartes, del conservador Partido Colorado, significa un retroceso en los alcances y conquistas de derechos ciudadanos. Este espacio unitario se construyó formalmente el 1 de marzo del 2015 como una herramienta de la clase trabajadora para contrarrestar las políticas neoliberales y expoliadoras del patrimonio público y para exigir la desmilitarización de la zona norte, de por sí ya muy golpeada por la pobreza y la ausencia de programas sociales. Una de las acciones políticas más recientes del Congreso Democrático del Pueblo fue la declaración de una lucha prolongada contra las leyes de alianza público-privada APP y de la militarización, ya que se exigió la derogación de ambas normativas vigentes. El 18 de mayo se instalaron las carpas de la resistencia en 9 departamentos del país, más el Distrito Capital, movilización permanente, asambleas populares, escraches dirigidos a los sectores oligárquicos como la Asociación Rural del Paraguay o las instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la marcha contra los agrotóxicos y las semillas transgénicas en la jornada de repudio contra la Monsanto, fueron algunas de las acciones de incidencia contempladas en la agenda cumplida. Luego de 12 días en los campamentos y en las calles, el Senado modificó el artículo 52 de la Ley de Alianza Público-Privada, APP, el cual establece que el Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar los términos, el contenido, las condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados sin la necesidad de que tales propósitos fueran discutidos por el Congreso Nacional. El proyecto de ley de modificación del artículo 52 está ahora en la mesa de diputados. La agenda de lucha confeccionada por el Congreso Democrático del Pueblo tiene prevista todavía varias acciones, tales como acompañar de cerca el desarrollo del juicio oral por el caso de la masacre de Curuguaty, donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías en junio del 2012, dando lugar a una profunda crisis política que terminó en el golpe de Estado contra Fernando Lugo. El mismo está fijado para el 22 de junio próximo a realizarse en la ciudad de Asunción. Este juicio es reclamado por la ciudadanía y por los movimientos sociales y de derechos humanos como injusto, por lo que se está convocando a observadores y observadoras nacionales e internacionales para velar por el procedimiento judicial pertinente, cuando menos, ya que el verdadero objetivo que se persigue es la nulidad absoluta de todo el proceso por las varias irregularidades de la investigación. Este es un reporte para La Voz de los Movimientos desde el colectivo de comunicación de la CLOC Vía Campesina Paraguay. Y nos vamos hacia el sur, hacia Argentina, donde no existe debate sobre las semillas transgénicas colocadas por las transnacionales como la Monsanto y la defensa que debe hacer el Estado argentino de las semillas tradicionales, que son patrimonio nacional. Aquí el informe desde el Movimiento Nacional Indígena con los detalles de estas demandas. Semillas, la disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional. En Argentina se presenta un escenario sin debate con respecto a un decreto de necesidad y urgencia sobre semillas. La ofensiva de Monsanto sobre sus propios socios del modelo de agronegocios, disputando ahora la renta sobre los granos y no solo sobre las semillas transgénicas mediante contratos ilegales, muestra que las consecuencias de subordinar la agricultura a la tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los sectores de la producción agropecuaria. Sin embargo, extasiados por las márgenes de ganancia que este modelo expoliador provoca, incluso pequeños y medianos empresarios se entregaron sin dudarlo a la lógica del capital financiero concentrado, sacrificando la tierra, los trabajadores y a sus hermanos de los pueblos rurales que sufrimos las terribles consecuencias de las fumigaciones masivas, el trabajo en negro e incluso esclavo, la destrucción de bosques y los desalojos y por sobre todo relegando la soberanía alimentaria. Ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas en un contexto donde las empresas transnacionales son quienes controlan más del 90% de esa tecnología, así como todos los eslabones de esa cadena, insumos, servicios, comercio global, mecanismo financiero, es retroceder en soberanía. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina, afirman en su comunicado que los campesinos indígenas y agricultores familiares no reconocemos ni reconoceremos la propiedad intelectual sobre el material genético que durante miles de años hemos mejorado y desarrollado colectivamente. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. El movimiento finaliza su comunicado diciendo que quienes están en el marco de la lógica del capital especulativo son buitres de la agricultura. No son agricultores. Así es la cosa. Viste que en todos lados se lucha. Entonces, como decía, agarrate Catalina en el tema violencia, el sistema te necesita o consumidor o consumido. Y después está la otra parte. Están los que luchan por la vida digna, por volver a una tierra más parejita. Vamos con algunas de derechos humanos de la patria grande y vamos con Argentina. Es detenidos desaparecidos. Están haciendo planteos y acompañando a Norita Cortiñas por el tema de pedirle a Milán y al ministro de Defensa que cuenten qué es lo que saben, si es que saben algo sobre el hijo de Norita. Pero también hay otro tema que es el tema del soldado Ledo y ex detenidos desaparecidos, Alejandrina Barri del Centro de Profesionales para los Derechos Humanos, Cristina Cavit por Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, Diana Cordon por Liverpueblo y Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, presentaron sendos habeas corpus. Mientras esto ocurría en Tucumán, en Buenos Aires, La Plata y Quilmes, decenas de compañeros presentaban habeas corpus en cada uno de los tribunales correspondientes pidiendo respuesta al Estado por la desaparición de Alberto Agapito Ledo. En la provincia de Mendoza, los compañeros se sumarán a las presentaciones masivas de habeas corpus por Alberto Ledo el día viernes. Las actividades del día de hoy culminan con un acto que se llevará a la tarde en la ciudad de Monteros en homenaje a Alberto Agapito Ledo en el aniversario de su secuestro. Esto lo manda Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Y después tenemos algo de los compañeros uruguayos. A 42 años, aquellos articulados, a 42 años de la heroica huelga del pueblo uruguayo y del golpe de Estado en Uruguay. Los uruguayos y uruguayas en Argentina convocamos a todos y a todas a la jornada de resistencia y reflexión sobre la dictadura cívico-militar de Uruguay. La exposición actual sobre el estado de situación de los juicios del Plan Cóndor y cómo los crímenes de los genocidas uruguayos involucrados permitieron sortear la impune ley de caducidad de Uruguay y avanzar con la justicia. Disertarán Jaime Núger, la doctora Francesca Leza, Nunca más terrorismo de Estado en Uruguay, basta de impunidad en Uruguay. Este 27 de junio a las 17 horas, Auditorio Ate Capital, Carlos Calvo, 1378, esquina San José. Carlos Calvo, 1378, 27 de junio, 17 horas. La memoria es del pueblo, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Compañeras y compañeros detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas presentes, uruguayos en Argentina por los derechos humanos. Y ahora creo que vamos a poder escuchar, previo a despedirnos, un pedacito de las noticias que nos llegan desde Manhattan, desde Nueva York, por Radio Pacífica, de Democracy Now. This is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El Banco Central de Grecia ha advertido que el país está en el doloroso proceso hacia el impago de sus deudas y abandonar la eurozona. En una declaración, el banco instó al gobierno griego y a sus acreedores europeos a que alcanzaran un acuerdo antes de que venza el actual rescate de Grecia a finales de este mes. El gobierno griego ha rechazado las demandas europeas de realizar más recortes a las jubilaciones. El Banco de Grecia advierte que un impago provocaría una crisis incontrolable y una profunda recesión, una caída drástica del nivel de ingresos y un incremento exponencial del desempleo, además del colapso de todo lo que la economía griega ha logrado a lo largo de los años. Rusia anunció planes de aumentar su arsenal nuclear. El martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que su gobierno añadiría más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales este año. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realizó declaraciones en Bruselas y acusó a Rusia de bravuconería nuclear. Stoltenberg declaró: This saber rattling of Russia is unjustified. It's Esta bravuconería nuclear de Rusia es injustificada, desestabilizadora y peligrosa. Es un asunto que estamos abordando y, además, es uno de los motivos por los cuales ahora estamos preparando más nuestras fuerzas. Responderemos al garantizar que la OTAN en el futuro sea una alianza que establezca las condiciones para proteger a sus aliados contra cualquier amenaza. An alliance which provides deterrence and protection for all allies against any threat. Rusia adoptó la decisión apenas días después de que se revelara que el Pentágono tiene planes de almacenar armas pesadas, incluidos tanques, en Europa del Este, por primera vez desde que finalizó la Guerra Fría. The New York Times informa que en virtud del plan se almacenarían armas como para 5.000 soldados en países como Estonia, Bulgaria y Polonia. Rusia ha instado a Estados Unidos a que abandone la posible decisión al sostener que violaría un acuerdo de 1997 en el que la OTAN prometió no desplegar una gran fuerza militar cerca de las fronteras de Rusia. Egipto confirmó la pena de muerte para el presidente derrocado Mohamed Morsi y otras decenas de personas. La condena está relacionada con la fuga de una prisión en 2011, un año antes de que Morsi se convirtiera en el primer presidente electo democráticamente en Egipto. Fue derrocado por un golpe de Estado en 2013. Los abogados de Morsi dicen que apelarán el fallo. A nivel internacional, el fallo recibió amplias críticas, incluso la de Estados Unidos, que es un aliado fundamental del régimen egipcio. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest, dijo que Estados Unidos está profundamente consternado por la condena contra Morsi. Ernest declaró: We are deeply troubled by the politically motivated sentences that have been. Estamos profundamente consternados ante las condenas por motivos políticos emitidas hoy por un tribunal egipcio contra el expresidente Morsi y otras personas. Tenemos entendido que los representantes legales del señor Morsi, que el abogado del señor Morsi, tiene la intención de apelar la sentencia. Estados Unidos ha expresado en repetidas oportunidades sus preocupaciones con respecto a la detención y condena de varias figuras políticas de Egipto. Y nos preocupa que los procedimientos se lleven a cabo no solo de manera contraria a los valores universales, sino además en prejuicio de la estabilidad que todos los egipcios merecen. That all Egyptians deserve. In a report on Egypt quietly submitted to Congress last year. En un informe sobre Egipto presentado discretamente al Congreso el mes pasado, el gobierno de Barack Obama alega que en general la situación de los derechos y la democracia ha sido negativa. Sin embargo, el informe concluye que a pesar de haberse cometido una serie de violaciones de los derechos y de haberse socavado los cimientos de una sociedad libre, Egipto es demasiado importante para los intereses de Estados Unidos como para realizar cualquier tipo de recorte a la ayuda militar que se le proporciona anualmente. Una comisión de la ONU recomienda profundos cambios en las operaciones de paz que ese organismo internacional desarrolla en todo el mundo. El informe surge al tiempo que salen a la luz abusos sexuales y explotación por parte de fuerzas de la ONU en varios países, entre los que figuran Haití, Liberia y la República Centroafricana. El presidente de la comisión, José Ramos Horta, sostuvo que debe haber tolerancia cero para dichos delitos. Ramos Horta declaró: This is what has to be very clear. You commit a barbarity. Esto es lo que debe quedar claro. Se comete una atrocidad. No hay ningún tipo de protección. Quien la cometa queda sujeto a las leyes del país en que se desarrolla la operación. No puede refugiarse al amparo de Naciones Unidas. The United Nations roof. El Senado aprobó una medida que podría impedir que se repita el programa de tortura de Estados Unidos que se aplicó durante el gobierno del presidente George W. Bush. La reforma bipartita propuesta por los senadores John McCain y Dianne Feinstein extenderá a futuros gobiernos la prohibición impuesta a la tortura por el presidente Obama al proscribir cualquier táctica que no figure expresamente en el manual de campo del ejército de Estados Unidos. La medida fue aprobada por 78 votos a favor y 21 en contra. The Food and Drug Administration has announced a ban on all artificial trans. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por su sigla en inglés, anunció la prohibición de todas las grasas trans artificiales. Las compañías de productos alimenticios tendrán 3 años para eliminar progresivamente el uso de aceites parcialmente hidrogenados que se vinculan a enfermedades cardiovasculares y a miles de muertes. Grupos defensores de los derechos del consumidor dieron la bienvenida a la medida, pero expresaron que el plazo debería ser menor a 3 años. The real estate mogul and reality television personality Donald Trump has announced. Donald Trump, magnate del sector inmobiliario y personalidad televisiva de Reality Shows, anunció su candidatura a la nominación presidencial republicana. En un discurso de lanzamiento poco sólido, Trump calificó a los inmigrantes mexicanos de delincuentes y violadores. Donald Trump afirmó: Mexico sends its people. They're not sending their best. Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores. No los envían a ustedes, envían a gente que tiene muchos problemas y que trae esos problemas consigo. Traen drogas, traen crímenes, son violadores y supongo que algunos eran buenas personas. They're rapists and some, I assume, are good people. En 1990, Donald Trump fue demandado por contratar al menos a 20 trabajadores polacos indocumentados para demoler un edificio a fin de construir la Trump Tower, el inmenso rascacielos en que pronunció su discurso. En el mismo, Trump prometió además construir un muro para detener la inmigración desde México, así como al Estado Islámico, el ISIS. Donald Trump enunció: construiría un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme, y lo construiría de forma muy económica. Voy a construir un gran, gran muro en la frontera sur y haré que México pague ese muro. Recuerden lo que les digo, nadie sería más severo con ISIS que Donald Trump, nadie. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. If current polling numbers hold, Trump will likely make the cut. De mantenerse las cifras que revelan actualmente las encuestas, Trump probablemente iría al primer debate presidencial republicano que tendrá lugar en agosto. Fox News, patrocinador del debate, sostiene que invitará a los 10 candidatos que figuren más alto en las encuestas nacionales. Como canción de lanzamiento, Trump eligió Rockin' in the Free World de Neil Young, un tema escrito en parte como crítica a las políticas republicanas de la década de 1980. En un comunicado, Young sostuvo que Trump no tiene autorización para hacer uso de la canción y expresó que apoya la candidatura a la presidencia de Bernie Sanders. El informante que expuso la existencia de vastos fallos de seguridad en los submarinos que transportan ojivas nucleares británicas fue dado de baja deshonrosa de la Marina Real Británica. El marinero de primera, William McNally, detalló los fallos en un informe de 18 páginas entregado a WikiLeaks y expresó que es más difícil entrar a un club nocturno que a las zonas restringidas de una base nuclear de Escocia. McNally se entregó a la policía el mes pasado. En un informe recientemente publicado en Internet, McNally afirma que se retiraron los cargos en su contra, pero que fue dado de baja deshonrosa, alegando que el único objetivo era desacreditar la imagen pública de la Marina. Resulta impactante comprobar que a algunas personas del ejército les preocupa más la imagen pública que la seguridad pública, dijo McNally. Y así es, viste que en todos lados se cuecen habas, Esta gente están transmitiendo allá, de Manhattan, esto es actual, no es que están mintiendo. Esto de Donald Trump, imagínate vos que para este tipo Bush está a la izquierda de Fidel Castro. Y vamos, ¿sabés qué? Me parece que voy a armar un capítulo que vamos a tener, creo, en tanto y en cuanto tengamos tiempo, al final, que se llama Cuídate, Cuídame y Nos Cuidamos. Esto es así. Escena, calle de Buenos Aires. Señora, camioneta, vidrios oscuros, celular en mano. Nene, asiento de atrás, globitos, cumpleaños. Señora, viene por la izquierda, en dirección al tránsito. La señora, atenta a su celular, cruza. Auto, que viene por lo que sería la preferencial, la choca. La señora suelta el volante, el auto empieza a hacer trompos, da de frente contra una pared. Su chico no llevaba cinturón de seguridad. Ella hablaba por celular, cruzando una calle que ni sabía cuál era. Los autos son confortables, las camionetas son más confortables. La calefacción te adormece. Y es una prolongación del living de tu casa, pero no es el living de tu casa. Estás arriba de una mole de más de 1.500 kilos, en medio de otras moles de más de 1.500 kilos, y todos sueltos por la ciudad. Y si no asumimos que tenemos reglas mínimas de convivencia, el que va por la derecha a pasar tiene derecho, los chicos tienen que ir con cinturón de seguridad atrás, no uses el celular cuando estás manejando, te va la vida, en un segundo te va la vida. Esta señora venía seguramente preocupada porque sacaba al nene del cumpleaños y tenía que llegar no sé a dónde y estaba hablando por teléfono por algo que era urgente. Pero en un segundo su urgencia fue otra. Su urgencia fue su auto descontrolado, su celular volando por el aire y ella soltando el volante y el auto haciendo trompos que al final lo para una pared. Si en ese momento cruzaba una persona, ella la atropellaba y esto terminaba en un drama. Si en ese momento su chico se golpeaba mal la cabeza por ir suelto en la parte de atrás, también. Si en vez de haber sido un automóvil el que la chocó, era el colectivo o los colectivos que pasan por esa esquina, estábamos hablando de otra cosa. Así que bueno, vamos a cuidarnos, cuídate, cuídame, nos cuidamos, porque si no nos miramos entre nosotros y no miramos nuestras conductas cotidianas, no hay Estado para eso. No hay policía, no hay jueces, no hay políticos que te curen de eso. Así que bueno, no te olvides, escucha y levántate, porque por favor, cuídate, cuídame, nos cuidamos, dale, escucha y levántate. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede.